dado cuenta que ella a mí me gusta, y desde que la vi ella me encantó. Pero la muy ingrata no se fija en mí, sabiendo que yo estoy bien loco por ella. Indiferente, indiferente, ella es muy indiferente. Es tu indiferencia lo que me gusta, es tu indiferencia lo que me fascina, es tu indiferencia lo que me gusta, es tu indiferencia lo que me fascina, es tu indiferencia lo que me gusta, es tu indiferencia lo que me fascina, es tu indiferencia lo que me gusta, es tu indiferencia lo que me enloquece. Voy a hacer con esa mujer que siempre me la paso pensando en ella. Me pongo rete guapo para irla a ver. Ella siempre muy creída, ni cuenta se da. Indiferente, indiferente, ella es muy indiferente. Es tu indiferencia lo que me gusta, es tu indiferencia lo que me fascina, es